yo no soy de piedra. Quieres ser mi novio y yo no soy de piedra. Quieres ser mi novio y yo no soy de piedra. Me zumo de naranja en las... Quieres ser mi novio y yo no soy de piedra. De tristeza fosco y tú no me mires a la cara. De tristeza fosco y tú no me mires a la cara. De tristeza fosco y tú no me mires a la cara. El papaito sale pero volverá mañana. Canción de Moncho Mailo Sapo Conchos, científica, popular, democrática, asentada en nuestra realidad de cultura popular.